Damos mil vueltas buscando algo mejor. Los astros dicen hoy que amarte es mortal. Pero soy terca, soy frágil con tu calor. Tu amor, tu amor, tu amor me hace alucinar. Así que deja de hablar y bésame, bésame lento, que así yo te quiero, seas agua o